Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Llegamos a esta vez, amigo Rula Mutarrado del Yermo. Muchas gracias, carnal. Y les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sitios de streaming, en Spotify, YouTube Music, iVoox, Apple Podcast y cualquier otro sitio donde reproduzcan podcast, allí jala nuestro programa. Y también ya están disponibles todos los episodios que teníamos pendientes en archive.org. Este también ya lo pueden encontrar en Archive para descargarlo en formato MP3 y escucharlo cuando ustedes quieran. Y pues, Hermanejo, tenemos nueva semana, nuevo tema. Y antes de eso, me decías que queríamos comentar algunas cosillas, ¿no? Sí, algunos avisos parroquiales y otras cosas ahí comentar muy rápidamente. El primer aviso parroquial es que vamos a eliminar la cuenta de Twitter, si no es que ya lo hiciste. No lo he hecho todavía, pero sí, se va a iluminar. Este fin de semana se hace, yo lo hago, porque pues no nos vamos a quedar en una plataforma de nazis. Sí, exactamente, eso de estar saludando a Adolfo no me gustó, Entonces, o sea, ya sabe cómo es el no chiste, más bien es como anécdota, ¿no? De si estás en una mesa con 9 nazis, bueno, pues resulta que en la mesa en realidad hay 10 nazis. Así que pues a la goma, la cuenta de Twitter pues, ya se elimina y a ver cómo la hace. Otras cositas que quería comentar, ya cositas un poquito más, unas más amables, otras no tan amables. Oye, ¿se acuerdan de todo esto el asunto de Diamond, no? Sí. Bueno, ¿quieres un poquito de actualizaciones? A ver. Para empezar, ha habido varios publishers chiquitos que se han estado... Pues han estado tratando de ver cómo le hacen con todo este asunto de la bancarrota de Diamond. Recomiendo que, o sea, si quieren como que las actualizaciones ahí más puntuales, la página de Comics Beat es bastante buena para ello. Y, por ejemplo, ya anunció Madcave Studios que ellos se van a distribuir a través de Lunar de manera exclusiva. Ok, fíjate, ok. Hay otros, otras bien editoriales chiquitas. Esta que a cada rato la ponen en los Eisner, pero es que no me acuerdo cómo se llama. Porque es la que hace como que cómics históricos. También ya anunció que se va. Creo que ellos se quedan con Penguin Random House. ¿Qué tendría sentido? Es que no me acuerdo aquí dónde está el nombre. Pero ellos distribuyen sobre todo cómics, pero en formatos de, o sea, novelas gráficas, ¿no? TPBs. Más bien TPBs, sí, exactamente. Sí, tiene mucho sentido que estén con Penguin, porque pues es más el formato que les gusta, ¿no? Eso, bueno, sí, y aparte, pues creo que no imprimen de otra manera, ¿no? Así que hay todavía varias preguntas porque hay otros, o sea, en total el autor de esta nota que es pues fue la editora Heidi McDowell, hizo así el conteo, o sea, se puso a contar, hay 91 editoriales todavía que, o sea, si quieres muy chiquitas todas ellas, pero que todavía no anuncian qué onda, o sea. Entre ellas, o sea, hay algunas, o sea, son chiquitas, pero son importantes. Dynamite. Wow. Sí, Distillery. Titan, Archie. Titan, fuck. Ablaze, Zenescope. Valiant, Valiant ya debería decir, bueno, ya aprovechemos el bug, ya no habíamos, ¿no? Exactamente, ya no habíamos podido, o sea, ya debemos tirar la toalla, ¿no? Pero bueno. Y pues otras tantas, que o sea, son las como que las importantes que todavía no anuncian qué van a estar haciendo. Sí está como que. Pues no sé, está curioso. Pero fíjate qué curioso. O sea, con todo y todo, siguen anunciando cosas. Destiller sigue anunciando cosas. Titan sigue anunciando cosas. Y dije, pues bien por ustedes, hijos. ¿Y cómo las van a mandar a las tiendas, no? Pero bueno, mejor anuncien esto. Sí, yo estoy seguro que dentro de sus departamentos respectivos de ventas y distribución, estar así de, ¿para dónde nos movemos, no? Sí, han de estar en pánico. Sí, corriendo en círculos. Corriendo en círculos, así de, pero no le digan a la gente, oh, fuck. No, está bien. Ah, y, claro. Sino, y la última actualización, o sea, no es para que vean que hay un deadline aquí. Si para el 1 de abril Diamond no encuentra quién compre sus activos y sus operaciones, despide al personal y cierra para siempre. Uy. Ese sería el más grande April Fool de la vida, ¿eh? Así que pues, hay un deadline en todo esto, ¿eh, chamacos? Pónganse el tiro con la rata porque ya valió esto. ¿Te imaginas que una compañía, no sé, DC o Marvel compraran eso? No sé, o sea, alguien así como de, o sea, como que vuelves arrastrándote, ¿no? Algo así, no sé. O sea, no sé si algo así pudiera pasar, ¿no? Pero... ¿quién sabe? Híjoles, pues... O sea que pues hasta ahorita tienen, o sea, estas historias pequeñas como por lo menos dos meses más de decir si seguimos distribuyendo bien, ¿no? Y luego a ver. Sí, hay varias de ellas que todavía que se quedan sin pago porque pues, acuérdate que está en eso del capítulo 11. Sí. Y muchos de esos deudores que tiene, hay bien acreedores que tiene Diamond, son las mismas editoriales, ¿eh? Sí, ese es un gran problema, ¿eh? Así que sí, sí, se va a poner todavía más feo esto. ¿Dirías que es momento de entregarse al pánico? Nada, eso fue desde hace mucho. Diría que sí, ¿no? O sea, ¿qué? ¿No están ya en pánico? ¿Por qué? Híjoles, rayos, pues, a ver. O sea, vamos a seguir de cerca esa noticia durante estos meses, a ver en qué acaba, ¿no? Sí, sí, desafortunadamente yo el futuro que veo es que todo va a ser Spider-Man y Batman. Y es lo único que se va a distribuir en tiendas. Todo lo demás interesante y bonito va a desaparecer. Yo no creo. Pero, o sea, al menos por un rato. ¿Quién lo compra? Es que es lo que todo el mundo dice. El problema con eso, con todas esas otras 91 editoriales, es que no te dejan lo que Spider-Man y Batman. Por eso nadie lo compra. No lo sé. O sea, yo no me atrevería a decir que todo está perdido, pero... O sea, se ve oscuro el panorama, pero pues vamos a ver. O sea, la verdad no creo que haya... ¿Cómo decirte? Creo, y esa es mi opinión, que ya pues el mercado y los lectores y todo eso, pues no solamente quieren Marvel y DC. O sea, es lo que más quieren, pero no solamente eso. Entonces, no creo que... O sea, ¿que puede seguir viendo un mercado para las otras editoriales? Seguramente sí. Que va a costar trabajo y en el proceso se perderán varias, seguramente, pero que desaparezca tal cual cualquier otra oferta que no sean las Big Two, no lo creo, ¿eh? En otras cosas, fíjate, también me llegó ahí el anuncio de IDW que una serie que yo estaba siguiendo con mucho gusto y mucho cariño. No es que no termine, pero va a terminar chistoso. The Hunger and the Dusk ya no va a salir en sueltitos. Se va a novela gráfica, fíjate. ¿A poco? Porque hicimos un programa del primero. Y se va por Chris Wildgoose, el artista. Es que dice, o sea, puso ahí, o sea, está bonito ahí el newsletter de IDW, porque esto es lo que Chris puso ahí en sus redes sociales, ¿no? Es básicamente, oigan, siempre soy lento para dibujar, ahorita más porque tuve a mi primer escuincle. Qué valor de traer niños a este mundo en estas épocas, pero bueno, o qué estupidez cada quien. Y pues no me da la vida, dice el buen Chris, y entonces pues ya no van a salir en sueltos porque pues no manchen, ¿no? Y entonces los números que faltan, que son el 4, 5 y el 6 del volumen 2, ya nunca van a salir, o sea, en sueltos, ya olvídense. y hasta que esté terminado y coloreado y todo, pues va a salir en novela gráfica. Incluyendo el... A ver, espérame. Incluyendo los 1, 2 y 3 del volumen 2. O sea, el volumen... O sea, quien compró sus sueltitos 1, 2 y 3, pues chido por ustedes, hijos, pero ya valió, ¿no? Uf. Wow. Eso sí es... ¡Auch! Nunca me había tocado ver un caso así, ¿sabes? No, ni yo tampoco. Que yo recuerde, ¿no? O sea, no tiene nada de malo, por supuesto, pero que de plano haya tenido que salir el artista a decir, oiga, ¿qué creen? Por mí esto no sigue serializado. Está curioso, ¿eh? Creo que es primera vez para mí. Sí, o sea, en cómics originales sí, 100%, pero, o sea, por ejemplo, en cómics de licencias de reimpresiones en Panini, Kamite, Smash, en algún momento, sí llegó a pasar, ¿eh? O sea, que ya los números sueltos, con la pena, ya no se van a publicar y nos vamos directo al TPB. Ah, sí, claro, pero es un cómic licenciado, pero me refiero a un cómic así original, sí, ¿no? Publicado por la editorial originalmente y todo, pero no había tocado, ¿eh? No, pero no que yo recuerde. Se ha sabido otras cosas parecidas, pero que sea así como que tan transparente de, no, pues fui yo, sorry, órale, ok. Pantalonzotes, el señor Chris Walgus, ¿eh? Y, o sea, mala onda, buena onda. Porque el dude es un gran artista, es un excelente artista. Yo creo que el año pasado fue para mí así el descubrimiento, ¿eh? Cuando vi lo de Hunger and the Dogs, me quedé, holy shit. Tremendo artista, sí recuerdo que hicimos aquel programa y pues ahora esperar el volumen 2 completo cuando salga. Sí, si pueden preordenarlo a través de alguna tienda, pues todavía mejor, porque número uno, pues ya no va a haber Diamond, y número dos, pues o sea, el chiste es que... Si quieren que siga habiendo cosas que no sean puros Spider-Man y Batman, pues preordénenlas, hijos. Qué bueno. Quizás lleguen. Honestamente, quién sabe si lleguen, pero al menos ya las preordenaron. Exacto. Pero qué bueno que fue así como muy transparente también la editorial y pues que llegaron a ese acuerdo, ¿no? Sí, exacto. Te juro que eso fue para mí la bocanada de aire fresco. En otras épocas, no sé, hubiera sido la editorial de por causas de fuerza mayor, ya no quisimos... Este cómic, el aclamado cómic que no se vende, va a tener que salir en TP porque es más barato. O sea, como que no hubiera sido algo así, ¿no? Y todo el mundo hubiéramos estado de especuleros de no, pues es que no se vendía, no, es que hay broncas, no, es que ya se pelearon los autores, no, pobrecito. Este es papá primerizo y pues dicen que eso está bien horrible. Yo no sé por qué la gente tiene hijos, pero bueno, y pues ya, no le alcanzó. Está cañón. Fíjate, no así, pero por ejemplo, no sé si has leído los tomos de Criminal de Brubaker y Sean Phillips. Nunca en la vida. Muy buenos cómics, la verdad, muy buenos, muy buenos cómics de crimen noir en los 80s. Hay unas partes que son como muy como Miami Vice meets Magnum, pero más sórdido, la verdad. O sea, están padres, son muy buenos cómics. Y originalmente iba a ser como cualquier otra serie de Image Comics, iban a hacer pues sus sueltitos y luego iban a sacar el TPB. Sorpresa, les cayó la pandemia. Y ahí es cuando Brubaker dijo, ¿sabes qué? Al diablo con esto, vamos a hacer hacer libros, hacer novelas completas. Y se no, mira, a partir del segundo tomo ya no se nota tanto, pero en el primero, se nota, aunque es un tomo integral, se nota perfecto los cortes, o sea, dónde iba, o sea, los capítulos como tal y que estaban pensados para hacer el cliffhanger de un cómic mensual. A partir de ahí, que ya después pues sacaron los siguientes volúmenes, pues ya lo hicieron pensando en que son volúmenes. Pero sí, o sea, es lo único que me viene ahorita a la mente de que pues el plan era este, pero ya no. Pero eso fue antes de que se terminara publicando, no cuando ya estaban en publicación. Es como que lo más parecido, ¿no? Yo creo. Uh-huh. Sí, exactamente. Un día te los voy a prestar, están buenos, ¿eh? La verdad, muy, muy buenos. Y los publicó todos Panini, afortunadamente. Ok, va. Sí, tío, ahí está la curiosa nota que se me hizo. La última cosita que quería comentar al respecto. Ya salió su triste serie esa de Spider-Man. Que yo le digo, el show de Nico Minuro más el insecto asqueroso. Oh, bueno. Es que en comparación. Andas bien, es potente. En comparación de Nico, pues el insecto es como que, personaje de tercera, ¿no? Pues bastante disfrutable, ¿eh? ¿En serio? No, no la he visto, ¿eh? Con todo que la animación está de repente... No, no conozco términos de animación, honestamente. Pero yo digo que la animación de repente está un poquito... No sé cómo decirle. Chunky, probablemente. O sea, de repente no es lo más fluido del mundo, pero... O sea, entiendo que son... Que experimentaron con unas técnicas nuevas y que no sé qué. Digo, está bien, o sea... Se agradece que sigan experimentando con técnicas de animación y todo, pero bueno, no todo iba a salir súper perfecto. Pero está pachoncita, está entretenida, o sea, tampoco es así, les puedo decir que sea la gran cosa, ni mucho menos, pero está bien, o sea, y pues lo que ofrece las series de Disney Plus de Marvel actualmente, que es de, pues vean a sus personajes que más o menos conocen, en este caso Spider-Man, pero pues en un ambiente diferente, ¿no? Ok, está bien. Ok, que por cierto, se llama Friendly Neighborhood Spider-Man, ¿no? Sí, exactamente. En español creo que pusieron que su amigo y vecino de Spider-Man, no sé, se oye raro. Sí, suena nombre de canción chafa de los 70, 60, de Leo Dan, una tontería así. ¿No? Ándale, sí. Así es, exactamente, con razón me suena algo chistoso. O sea, lo normal hubiera sido su amigable vecino Spider-Man, ¿no? Que es normalmente la traducción que todo mundo hace. Que mira, la traducción correcta debería ser su amigable Spider-Man del vecindario. Ese sería el... Exactamente. Pero pues bueno, pero históricamente, o sea, en los cómics de novedades, en series de televisión y todo eso, le decían su amigable vecino Spider-Man, que era lo más común. Pero se me hizo tan chistoso el de su amigo y vecino. Me quito el sombrero. No sé, algo así, o sea, se ve bien, se oye muy chistoso. Sí, cabe mencionar que la traducción, o sea, la más correcta también no la ponían porque... Pues antes no había la ventaja de ahorita de todo el lettering por computadora. Uh-huh. Literalmente tenía que escribirlo a máquina. Exacto, y era a golpe de máquina. Se tenía que medir, o sea, las traducciones tenían que medir así. A mí ya no me tocó. Ricardo Cachúa, buen amigo, también traductor. Él ya con muchísimos más años de experiencia que yo. Él tradujo, por ejemplo, The Dark Knight Returns, la primera edición de Beat. Sí me contó que a él le tocó todavía que sus... traducciones tenían que ir medidas por golpe de máquina, o sea, por caracteres. Damn. ¡Qué flojera! O sea, ¿sí? La neta, yo digo, híjoles, o sea, qué buena época me tocó para dedicarme a este rollo también, ¿eh? Porque no, qué flojera estar opinando así, ¿eh? Sí, no manches, qué horror, ¿eh? Digo, o sea, tampoco puedo poner un tratado, ¿no? En cada globo de texto, pero puede dársele un poquito de, pues lo hace un poquito más grande, la letra un poco más chica. O sea, hay maneras de hacerlo, ¿no? Pero no, no, no, antes estaba muy cañón. Qué horror. Oye, aprovechando, también quiero dar un aviso parroquial también. Y bueno, medio recomendación, o tal vez no, no sé. Quiero hacer un videito, voy a subir próximamente. Ah, espero que hayan visto por ahí un video que hice del ómnibus de Amalgam, que está en el canal de YouTube del Café Comiquero. ¿Lo viste por ahí? Sí, está ok, está pachoncito. Quiero hacer uno. Me recordó, digo, rápidamente, me recordó un poquito al formato de, ¿cómo se llama? Near Mint Condition. ¿Por qué será? ¿Por qué será, verdad? Exacto. O sea, sí, oye, que parece un descarado plagio de Near Mint Condition. Ah, it totally is, pero... Ah, bueno. Pero si está bien hecho y me funciona en español, oye, en español no hay, ¿no? Entonces... Bueno, sí, ok, es un excelente punto. Quiero hacer un videito de un tomo que compré el fin de semana pasado, que mi hermano y yo fuimos a desayunar y estuvo bien pachón, pero por ahí me encontré un tomo de, ¿no vas a creer de qué? Del Grand Messenger. ¿Tomo como? ¿De manga? ¿De qué? De manga. Ah, ok. Lo está trayendo, lo trajo Manga Line, que tengo que decir que creo que es la peor editorial de manga en el país. Ok. Pero no, o sea, no sé cómo explicártelo, pero creo que si hay una editorial, ya lo verás después cuando les haga la reseña completa, pero me dio mucho gusto leer ese manga de Grand Messenger, porque tú sabes que me encanta Messenger, o sea, siempre me ha encantado el personaje, era de mis animes, caricaturas, como le decíamos, favoritas en la vida cuando era niño, y nunca vi la serie de Grand Messenger, la serie de anime, nunca la vi, o sea, sé que existió. Sé que se dobló en español, jamás la vi, pero porque no la pasaban en Canal 5, no sé qué pasó con eso. Pero pues me encontré el manga este que era en un integral, un solo tomo, porque has de saber que realmente el manga de Mazinger son 5 tomos, ¿eh? Y el Grand Mazinger, pues creo que eran como 3 recopilados en un solo hardcover. Ah, ok, cortito, sweet and short, ok. Todo bien. La traducción no sé, porque no hago no conozco japonés. Pero la redacción, carnal. Dios mío. O sea, hay de repente unos errorzotes de redacción, dedazos, faltan puntos, faltan comas. ¡Santo Dios! O sea, ¿quién revisó esto? De veras está... Dije, ¡santo Dios! O sea, ya se los hago, contrátenme. O sea, pero la neta sí está... Dije, no, o sea... O sea, ¿cómo te diré? O sea, si lo quieren comprar, pues, o sea, adelante. O sea, por el arte, por la historia, lo que quieras. Pero de verdad es un producto que no puedo creer que tenga tan poco cuidado, ¿eh? Damn, ok. Está cañón, ya. Luego te lo enseño para que lo veas, pero sí voy a hacer ahí un videito también. Les quiero decir. Eventualmente va a salir, no sé cuándo, pero lo quiero hacer. Y fue así como que, ¡ay, un tomo de Grandmaster por fin! Chale, bueno. Bueno. Sí, caray, pero bueno, y no es por nada, pero la verdad es que Manga Line no está distribuyendo en muchos lados. ¿Sabes dónde lo encontré? En Mixup, porque creo que es de sus únicos puntos de venta fuera de... O sea, como famosones, porque distribuyen también en tiendas de tiendas de manga, o sea, como tiendas que están en la Friki Plaza, cosas así, y en su tienda en línea. Y el único punto así, o sea, no distribuyen en Sanborns, que ahí es donde deberían de estar normalmente, pero pues no, están en Mixup. ¡Órale! Uh-huh. Ok. Claro, y Mixup tiene una gran selección de cómic y manga, ¿eh? Ya no tienen casi nada de discos, pero tienen un friego de eso. Ok, qué feo. Sí. Ah, otros tiempos del Mixup, pero en fin. Sí, voy a ser sincero. Siempre se me hizo mejor Tower Records. Ah, sí, cómo no. 100%. Sí, claro. Para todo, o sea... Tenía, bueno, Tower Records empezó, o sea, ellos fueron los que de verdad empezaban a traer libros y cómics, sobre todo importados, selección de discos gigantesca. Ediciones especiales de discos que no se encontraban tan fácil aquí. Sí, exactamente. Mercancía de bandas igual, había un resto. Tower Records. Traía merch, ¿verdad? O sea, traían, claro, playeras, chamarras, todo eso, sí, cierto, y Mixup, ¿no? O sea, ya ya más recientemente, ¿no? Pero en ese entonces, pues no, le daban la vuelta y feo, ¿eh? Cierto, cierto. Y eran bueno, me acuerdo mucho del Tower Records que estaba en Zona Rosa, creo. Y el de Mundo E. O sea, mira, el de Mundo era bueno, ¿no? Sobre todo que me quedaba cerca. Pero el de Zona Rosa, no, hombre, era la onda, ¿eh? Joya, de veras que sí era. Ahí vi, nunca la compré porque yo en ese entonces no tenía dinero, pero ahí vi la edición más fijamente hermosa del Señor de los Anillos. O sea, de los 3 libros, que era un libro totote así, grandote. Estilo el libro con el que se murió uno de los enanos en Moria, haz de cuenta así de grandote, ¿no? Oh my god, qué chulada. Ah, precioso, viejo. Obviamente, no me acuerdo cuánto costaba, pero no tenía dinero, yo no lo compré. ¿Te acuerdas que allá hacían sus dinámicas los de Radioactivo? Sí, les encantaba. Me acuerdo que era una de un carro. O sea, para ganarse un carro tenías que cuántas corcholatas o cuántas no sé qué le cabían al carro y el que más se acercaba se lo ganaba, algo así, ¿no? Sí, estaba. ¿Ah? ¿Qué te digo? Estaba bueno. Y mira, pues bueno, yo creo que para darle el segue, ya que estamos hablando de música y todo ese rollo, pues ¿qué te parece si entramos en materia de este cómic de Mirk Andolfo que se llama Blasphemous? Sí, va a ser el primer cómic de Distillery que vamos a reseñar. Sí, es que me niego a pronunciarlo mal, es Distillery, como destilaría y se friegan, ¿no? Híjole, y mira, no nada más, mira, ¿sabes qué? Hacen buenos cómics, o sea, tienen buenos cómics. Fuera de mi... mal sabor de boca que me dejó con todo esto de Somna, no porque sea mal cómic, sino porque es mucha publicidad, fue mucha publicidad engañosa. Hacen buenos cómics, tienen buenos, la verdad es que tienen buenos títulos, pero mira, todas sus campañas publicitarias y el copy que hacen, que te mandan a cada rato en su su newsletter, ¿no? Y demás. Híjole, sí parece que lo hizo un dude que está anunciando una cervecería nueva en la Ciudad de México, pero en las ondas farolas. Ok. Sí, sí, sí, sí, tiene todo ese... Ahora sí que ese saborcito de hipster. Sí, sí, sí, claro. Exactamente, exactamente. Tan solo, ¿no? Abrir ahorita rápidamente los newsletters, no sé. Utilizan siempre términos como de destilerías. Dices, por Dios santo, son una editorial. Sí, la we're brewing your next comic, algo así, ¿no? Algo así. We planted the brains behind pre-2022 comicsology with comic creators at the top of their game in order to brew. Y no sé qué es. ¡Ay, tu mamá! pero los cómics son buenos. Sí, no, o sea, no puedo decirles nada con su selección de creadores y todo eso, que muchos de ellos son accionistas, ¿eh? O sea, sí, tienen pellejo y carnita ahí metido, ¿eh? Sí, sí. Mirka, por ejemplo, pues sí, le entró. Dije, bueno, ok. Pero su departamento de marketing es de Santos, ya está bien. Mareen a otro infeliz, ¿eh? Conmigo no funciona. Hagan cómics buenos de Santo Remedio. Que sí lo hace, afortunadamente sí lo hace. ¿Sabes también que me encanta? A mí, su formato. De su formato de revista es la onda. Porque no es exactamente tampoco de revista, ¿eh? Sí, no es tamaño magazine. Es como más... I don't know. Es más cuadradito sin llegar a ser cuadrado, ¿no? Ándale, exacto. Y aparte, el material es muy bueno. O sea, siempre son... Obviamente son empastaditos. Son tipo... Pues, o sea... glue binding, o sea, con pegamento y todo, pero no son grapas, evidentemente. Son, ¿qué serán? Siempre como unas 48 páginas de historia por cada número. Pero el arte luce precioso. O sea, el arte de quien quieras, que tiene buenos artistas, luce precioso en este formato, ¿eh? Yo no tengo ningún así recopilado. Yo compré un par de números de Subnap así silvestres y bonitos. Y está muy bonito. Y recopilatorios sé que están sacando nada más hardcovers. Por ejemplo, Blasphemous salió en hardcover y creo que están yéndose exclusivamente a vender en hardcover. Está bien. Pero sí, la verdad, yo también, lo compré pues ahora sí que en sueltos, los tres números en sueltos, pero pues muy bonitos. La edición muy bonita, muy buen papel, muy buen acabado en las portadas. O sea, ¿hacen productos de calidad? Sí, sin duda. Ok, está bien. I like the... Y bueno, pues Blasphemous, que es un juego de palabras, de Blasphemous, pero que es famous, de famoso. Pues es una historia, arte y colores de Mirka Andolfo. Con asistente de color, se llama Gianluca Papi, que es trabaja con Mirka desde hace un friego en diferentes proyectos. Letras de Fabio Amelia. Aquí la localización, o sea, la traducción como tal, porque entiendo que Mirka sí habla inglés, pero seguramente tienen que hacer como adaptarlo más a un inglés más nativo. La hace Steve Orlando, buena onda eso. Y editor David Morando y editores asociados de David G.G. Cachi, que es su esposo, pareja, no sé qué, de Mirka. Luca... Es su viejo. Sí, Luca Bleniño o Blenguino, I don't know. Y diseño de logo Fabricio Verocchi. Verocchi. Imagínense con los dedos juntos así, Verocchi. Y algo que me llama mucho la atención, no sé exactamente qué implique esta palabra, pero todos los cómics de esta dicen Packaged by Tiny Onion Incorporated. O sea, empacado por Tiny Onion. No sé qué es eso. O sea, no sé a qué se refieren con Packaged. O sea, exactamente cómo participa Tiny Onion, la empresa de James Tynion. Ve tú a saber, pero viene así su Packaged. En su momento James Tynion lo explicó. Literalmente, les dan los cómics ellos en su taller y ellos se encargan de todo el todo el embalaje para que sean distribuidos. ¿En serio? ¿Eh? Oh, ok. Fair enough. O sea, porque... Y ¿sabes qué? A mí se me hacía como que, ay, bicho farol, ¿no? ¿Sabes qué? Tiene sentido, porque por lo que dices, es un formato inusual, por no decir único. Si fuera un formato normal de cómics, pues hazlo cualquier compañía que te embale, que te haga el embalaje de los cómics normales, y lo puede hacer sin ninguna bronca. Imagino que también por ahí fue todo el asunto de Tiny Union, yo me apunto porque vas a hacer cosas un poquito distintas, nadie más sabe, ¿no? O sea, obviamente ellos tampoco sabían, pero yo te puedo hacer tu cochinada esta, ¿no? O sea, ¿tiene sentido de que como que presuman de, mira, yo puedo hacerlo porque es un empaque y un embalaje especial? Mira, nada más. Y es una forma también, pues, de promocionarse de su empresa de Tiny Union. Pues, nos especializamos en cómic, ¿no? En este tipo de productos, ¿no? Ok, cool. Sí, miren, sí podemos, hijos, ¿no? Es, Tiny Union. Está bien, pero sí, pero está bien. Sí. Wow, mira, me sacaste de la duda porque te lo juro que dije, ¿packaged? O sea, en mi cabeza era empacado, o sea, ¿neta? O sea, no. Sí, no. Como que es tan importante que aquí lo vamos a poner en créditos. O sea, es importante porque, insisto, es un cómic inusual. Así que, órale, ok. Yo creí que era un término mameitor, como decir powered by y alguna marca, ¿no? O sea, No. Sí, es muy literal, ¿no? Ok, nice. Extremadamente literal. Bien, entonces, mi hermano. Pues bueno, dicho sea esto, pues Blasphemous, tres numeritos o numerotes, como lo quieras ver, de obra de autor de Mir Candolfo, publicado originalmente para este mercado, o sea, en Destillery. O sea, sé que ya hay sus versiones en italiano, pero originalmente salió así. Y pues te pregunto, que, primero que nada, ¿qué te pareció a ti después de que te diera la recomendación y que está, oye, boom, y le entráramos a decir, oye, vamos a leer Blasphemous? Sí, no, yo definiría este cómic como, es un cómic estridente. ¡Wow! Eso es que nice. A ver, me gusta. Pues vamos a hacer faroles y payasos como de estilo, y pues ahora le vamos a estarle bien. Es un cómic estridente en muchos sentidos. Para empezar, el arte es estridente, o sea, es Mirka, ¿no? O sea, acá es muy, muy llamativo, es muy dinámico, los colores te pegan, casi te pegan en los ojos, y dices como que, ay, bájale el brillo yo lo leí pasando el electrónico, pues yo lo leí así, bájale el brillo a la pantalla, la forma de hablar de los personajes, muchas de ellas, o sea, la forma en la que hacen el lettering es muy especial porque por mucho tiempo parece como, no sé cómo explicarlo, no es como si estuvieran cantando, pero es, te dan a entender que la vocecita que utilizan los personajes no es una voz normal. Eso es como que una voz prefabricada, o sea, el tipo de voz que tienen las cantantes o las actrices, particular ellas, como esa voz que utilizan para el público, pues, que nunca es su voz. Y que de repente cambia un poquito el lettering cuando ya es su voz y están fuera de cámara, ¿no? Entonces, y obviamente como es una historia acerca de celebridades y de cantantes y demás, pues hay muchos gritos, o sea, tanto de canciones como de fans, o sea, lettering así muy, muy resaltantes, muchos en rojos, negros así resaltados. Es un cómic muy, muy estridente. Voy a ser sincero, a pesar de que me gustó y sobre todo, ¿sabes qué? Me gustó como del segundo tercio en adelante, el primer tercio es de, o sea, está bien, pero la protagonista dijo, ojalá te mueras pronto. She does. Y sí, lo hace, ¿no? Pero bueno. Digo, ya la segunda y tercera parte son magníficas porque no ves venir, bueno, yo no vi venir el twist. Pero sí llega un momento en el que no, o sea, este es un cómic que yo no puedo leer, o yo no más bien, yo no pude leer de un sentón, sí, de repente tenía que descansar la vista. Wow, interesante eso, ¿eh? Ok. Es estridente, es rimbombante, todo el arte. Así es el arte de Mirka. De repente tengo que descansar. Ok, va, me late, muy buena descripción. No había encontrado ese término. Estridente creo que le queda muy bien al cómic, ¿eh? Sí, para un medio que no tiene sonido, ¿no? Yeah. Huh. Y mira, les cuento un poquito. O sea, la premisa, ¿cuál es? Mirka tiene mucho, y me he dado cuenta mucho en esas, en la mayoría de sus obras, trae muchos temas de cielo y el infierno, o sea, como esa dicotomía. Le gustan mucho esos temas. Está una obra de ella que se llama Unsacred, en inglés, o Sacro Profano, en italiano, recopilada en dos tomos, publicado creo que por IDW, no, Ablaze, carísimos de París, no los he podido conseguir porque siempre los encuentro tan carísimos en Fantástico, en Amazon, donde quieras. Sé que estaban un poco más baratos en, creo que en español, en Norma, o no sé quién lo publicó en España, pero por ahí está. Hay otra, evidentemente, yo creo que su obra más famosa, que es Sweet Paprika, que fueron dos tomos. Ahorita creo que está haciendo una serie como de one shots con diferentes personajes dentro de ese universo, que empezó muy a lo Stepan Sejic, de que era pues unos dibujitos que hacía nomás para publicar en sus redes sociales y hacer un chiste rápido, y pues derivó en una historia completa, ¿no? Y en ambas historias se habla de hay una dicotomía creo que un poco más humorística que esto, que lo que vemos en Blasphemous, pero hay una dicotomía de que hay ángeles y hay demonios. Medio cartoon y ellos, que es muy el estilo de Mirka, y con diferentes reglas, o sea, no son los mismos universos, a donde tengo entendido, puede que sí, pero trae como esa onda. Incluso en esta obra de Unnatural, si bien no hay ese tema de cielo y infierno, sí se mete con cosas medio sobrenaturales y todo ese rollo. En Blasphemous retoma ese tema del cielo y el infierno, pero ahora lo enlaza con un concepto que ya habíamos visto. O sea, se ha explorado en varios medios, varios libros, películas, etcétera, donde la fe de la humanidad o la fe de los humanos alimenta la existencia de los dioses. En este caso en particular no hay como que varios dioses. Está Dios, está un dios, podemos decir el dios cristiano, y está el diablo, y está el cielo y el infierno. Y en este mundo que nos presentan, hay un esa adoración ha sido, o sea, la veneración como tal, pues no sé, las misas y todo ese tipo de cosas, pues son obsoletas. Y ahora la forma de adoración es a través de la música, a través de, pues básicamente de superestrellas. Imagínate, no sé, una Lady Gaga, Taylor Swift o lo que sea, y todos sus fans, pues es esa adoración, ¿no? Ibas a decir secta y sí, claro. Ah, sí, 100%. Ibas a decir séquito, pero secta también. Sí, acá le hacemos el cuento. Sí, todos sus Swifties y Little Monsters y whatever you mean. ¿Eh? Sí, exactamente. Entonces, en ese mundo conocemos a un personaje que se llama, supongo que se pronuncia Clelia. Los gringos le llaman Clelia. Yo le digo Clelia. Sí, aparte, como Mirka es italiana, pues más o menos se parece a la lengua, el idioma italiano al nuestro, así que pues fuck it. Clelia, digámosle Clelia, que es una, ella es una superestrella de la música, pero va más allá de eso. En este mundo ella es algo de las, le llaman las bendecidas o los bendecidos, the blessed ones. Y los bendecidos son básicamente vehículos a través de los cuales la plegaria se eleva según esto a los cielos. Y como si fuera de esas de esas iglesias cristianas así de Dios dice que me den un dólar, en sus conciertos hace milagros, aparentes milagros, en los cuales en el primer número la vemos que con su música y con su toque y no sé qué hace caminar a un inválido, ¿no? Así, oh, wow, ¿no? Y hay toda una industria alrededor de eso. Lo que nos cuentan es que la iglesia como tal, la iglesia católica, desapareció y fue reemplazada por algo llamada la iglesia de los tres crucifijos. Los tres crucifijos, no le llaman iglesia, le llaman, ¿cómo le llaman? No sé si es church. No, no es church, es otra cosa, me parece. Pero le llaman de Triple Crucifix algo. No, sí, tiene un nombre particular, pero bueno, es que se me queda decir la iglesia. Pues, casi que es una iglesia, ¿no? O sea, básicamente sí. Y se supone que todo es pues en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, de Jesús, bla, bla, bla. Todo según esto muy, muy bonito, muy pachón, ¿no? Yo dije, no, o sea, esto ni de broma está así de bonito y pachón. Y evidentemente todo se va al diablo muy rápido, ¿no? Es muy literal que todo se va al diablo muy rápido. Sí. Pero no es el diablo diablo. Ah, exactamente. No es el diablo como tal porque... Y aquí es el gran twist. Pero antes de dar el twist, comenta el asunto de esa promesa que alguna vez hizo de Stiller de... Ah, hay cómics que nunca se van a republicar de nosotros y se van a aguantar. Ah, sí, porque tienes toda la razón, porque lo están cumpliendo hasta ahorita. ¿Quién sabe después en futuras ediciones? Resulta y resalta que el primer cómic publicado por Destillery fue un one-shot que se llamó The Devil's Cut. Y en ese cómic de The Devil's Cut, que igual es mismo formato de tipo magazine, no es magazine, pero tipo magazine cuadradito, pues básicamente fue un sampler de todas las obras que iban a publicar, ¿no? De una u otra manera. Viene aquí un pequeño preludio de Sobna, por ejemplo. Y viene un preludio de cuatro páginas de pues de Blasphemous, que no tenía como tal, pues, nombre como tal ese preludio. Y en ese preludio conocemos a un personaje que se llama Lev o Leviathan, y pues básicamente es un demonio. Desde aquí nos dicen, es un demonio, y en este preludio, pues te dan el gran twist de qué pasa en ese mundo. Dije, wow, mira, yo compré el número, o sea, compré el número de Distillery en su momento, el de The Devil Scott. Lo leí, por supuesto, dije, ah, ok, se ve interesante cada cosa. Ya cuando empezó a salir Blasphemous, te soy muy franco, no me acordé o no hice por volver a leer este número. Y qué bueno, porque francamente esa historia, esas cuatro paginitas, pues te spoilean el gran twist que tienes desde el primer número, ¿eh? Mira, por un lado no te culpo de no acordarse, porque soy, ya te lo he dicho, yo soy pésimo a la hora de las, ¿cómo se llaman estas? Antologías. Antologías, y el nombre me acuerdo, santo Dios, esa memoria mía. Soy malísimo para las antologías porque me encariño de repente con una historia y quiero ver más. Y pues no, ya se acabó, te vas a la goma, ¿no? Y dice, ah, fuck it. Y entonces las olvido muy rápido. Si no me lo recopilan en algún lado, pues adiós, o sea, se me va. Ya desde ahí no te culpo. Y luego, como que estarte acordando específicamente de que ya había salido algo de esta historia mientras la estabas comprando, pero que salió en el primer, hijo, la primera publicación de Stiller en algo. O sea, hay que estar muy clavado, ¿no? Sí, y te voy a decir una cosa. Así, o sea, que digas, wow, esas cuatro páginas son como que el gancho perfecto para que quieras seguir leyendo otra historia. No, ¿eh? La verdad es que no es mala onda, pero, o sea, muy bien dibujadas si quieres, o sea, bien narradas, pero no era gran cosa. O sea, francamente no era gran cosa como decir, ah, bueno, pues sí, ya espero con ansias que salga la serie regular. No, la neta es que no. Es normal. Y viene a colación el punto, ¿por qué? Porque esas cuatro paginitas en el hardcover no están recopiladas. O sea, hasta ahorita están cumpliendo su palabra de este número es un run único, o sea, no hay otra reimpresión. Si la tienes, chido. O sea, sí lo volvieron un artículo de colección hasta ahorita, ¿no? Digo, ¿quién sabe si en un año o menos, o no sé, se les ocurra hacer, no sé, Blasphemous Ultimate Edition con las páginas extras, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, no lo pueden firmar con sangre, pero hasta ahorita lo están cumpliendo, ¿eh? Sabemos cómo son, canijos, pero bueno. Exacto. Y ahora, dicho lo anterior, ¿cuál es el gran...? Y es importante contarlo porque esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver después. ¿Cuál es el gran punto o el gran twist de esta historia de ángeles y demonios, cielo y el infierno? Dios y el diablo están muertos. Sí, ya pasó el Armagedón, ya hubo acá la batalla final y bla, bla, bla. Y los dos se murieron. Y los mató Spawn. Bueno, no, es que... Es que sí pasó, pero... Sí, alguna vez me enteré ahí en un artículo así de... Me spoilé eso de que, ah, sí, y cuando Spawn mató al dios el diablo, dije, ¿no? Cantita, ok. Sí, bueno, entonces, en mi headcanon, aquí después de la guerra de Spawn. Sí, ¿qué pasó con Al Simmons? Entonces, pues, ahí, o sea, ya no hay dios, ya no hay diablo. Pero eso significa, o sea, es... Ahora sí que es como los cárteles, dude. O sea, cayeron las cabezas, pero los minions ahí seguían dándose de cates, ¿eh? El asunto es que había unos minions más canijos que otros. Exactamente. ¿Cuáles? Pues los demonios. O sea, los angelitos nomás revolteando por ahí, por muy guerreros y lo que fueran. ¡Ah, no, no! Como el dodo, se extinguieron. ¿Y quién ganó? Ganó el mal, ¿no? Así a fuerza. Pero ya no está el diablo, no está Satanás, Lucifer, whatever, ¿no? Ya no está. O sea, simplemente es... Pues ganaron los demonios y... Y los demonios descubrieron algo que les gustó mucho, que es el éxtasis místico. Básicamente es una droga para ellos. Sí. Y se lo logran conseguir a base de adoración. O sea, literalmente, si hay alguien adorando al diablo, ellos consiguen de esa cosa. El tema es que no pueden exactamente adorar al diablo, así que engañan a la gente para que adoren a, aparentemente, Dios, ¿no? Sí, a través de qué? De celebridades y cantantes canijas, ¿no? Ok. Muy heavy handed, Mirka, pero está bien, me late. I like just punk. Está bien. Y fíjate, curiosamente, no sé si esto lo habrá hecho Mirka a propósito, pero para poder consumir esa droga, el Mystic Ecstasy, el éxtasis místico, necesitan destilarlo. ¿A través de qué? De un corazón, del corazón de Dios, del corazón, pues ya arrancado del pecho de Dios, ¿no? Entonces, sí, se oye tan blasfemo como lo están escuchando, efectivamente. Y no sé, de repente sentí como, ¿sí son las like Evangelion? Sí, mira, aunque se hubiera salido por ahí de las épocas de Curse of the Spawn, oh, santo Dios, ya te imaginas el tipo de dibujo que hubiera sido. No el que es todo cute y pachón de Mirka. Ah, sí, hubiera sido acá todo extreme y todo acá. Así de casi, casi dibujamos una portada de Cannibal Corpse, ¿no? Casi, casi. Ay, es un Cannibal Corpse, por supuesto. Entonces, pues sí, o sea, ese es el gran twist, ¿no? O sea, este mundo, nuestro mundo, vive en una constante mentira. Porque, pues, básicamente, Dios está muerto, el diablo está muerto, y solamente le estamos alimentando a sus minions a través del corazón cercenado de Dios. ¡Fuck! Cuando lo digo en voz alta, no manches, se oye así como letra de, no sé, de black metal, una cosa así. Ay, luego un efecto secundario de todo esto es que pues todos los que se mueren se van al infierno sí o sí. Ah, porque no hay a dónde ir. No, porque no hay a dónde ir, exactamente. O sea, existe el cielo todavía, pero básicamente es un yermo. Está vacío, o sea, tal vez llegues ahí, quién sabe, pero inmediatamente te regresan los demonios que te entierran. Y ahí en los demonios pues hay jerarquías, o sea, hay una demonio que es Lilith, típico, me interesa esa figura, que es pues básicamente su reina madre, podríamos decir, y hay otros demonitos que pues unos son mejor intencionados que otros, pero demonios a fin de cuentas, ¿no? Empieza a haber giros en la historia que después no voy a venir. En el primer número conocemos a Clelia con su show, la adoración que tenía la gente por ella, bla, bla, bla. Cómo sigue habiendo disidencia que dice, no es cierto, esa es una falsa profeta, bla, bla, y todo el rollo. Pero los que se atreven a decir eso pues, son callados inmediatamente así de, ah, pues estás loco, ¿no? Y conocemos a su manejador, que es Lev. También dicen Levi, Father Levi, lo manejan todo como un clero, ¿no? Padre Levi o Levi. Acaba siendo Leviatán, una figura pues que aparece en la Biblia, el Leviatán, pero nada que ver con esto, pero se asocia mucho con una figura demoníaca, ¿no? Sí, ya cuando nos enteramos que se llama Leviatán, dije, ah, ok, Levi, Leviatán, está bien. Y pues el problema con esto es que Clelia no es un ángel, no es un demonio, no es una diosa. Es una pobre mortal que está maldita. Es inmortal, pero su inmortalidad tiene un precio. Su cordura. Y sus recuerdos. Exacto. Muy importante. Exactamente. Así que, pues, le consiguen una psicóloga. Sí, sobre todo porque después de su... Bueno, el primero que nosotros nos enteramos, no creo que haya sido primero, su primer intento de suicidio en la historia, que sí se muere, sí se mata. Sí. El problema es que como es inmortal, pues regresa a la vida, ¿no? Sí, toda maltrecha y con las tripas de fuera y todo, pero regresa a la vida y sí, se compone después, ¿no? Sí, ay, qué nochecita, ¿no? Pero bueno. ¿Y por qué se suicida? Porque no tienes, de repente le llegan recuerdos de alguien, le recuerda recuerdos de otra vida, de otros momentos, donde ella era una monja. Era una monja y tenía una amante llamada Mariana. Todo esto ocurre en Italia, por cierto. O sea, no es Nueva York, todo eso es Italia. Pues claro, dude, es así. No iba a haber ese tipo de drama si no era en Europa, ¿eh? Exacto, entonces... Y menos si... perdón. Si no se hacía en un país extremadamente conservador como Italia. Ajá, donde hay mucho... Donde el tema de la religión católica, pues, por supuesto, es muy... ahí está Roma, ¿no? Está el Vaticano. Ahí está el Vaticano. Exacto. Entonces, sí, o sea, supo por dónde pegarle Mirka, ¿no? O sea, vamos a pegarle ahí en lo más blasfemo, ¿no? Aparte, pues es lo que ella conoce, ¿no? O sea. Y eso está bonito. Sí, eso está bonito. Eso está padre. O sea, es lo que conoce y es sincero y es honesto. Exactamente. Y aparte, o sea, es lo que ella conoce. Pero pues el resto de nosotros que somos bien incultos y corrientes, pues la verdad es que no tanto, ¿no? Así que está padre. ¿Conoces sirve más de eso? Sí, sirve de que conocemos un poquito, ¿no? Y te digo, Clelia pues tuvo esa vida donde conoció a esta mujer que la tachan de bruja. No sé si es bruja, escaldufa. La tachan de bruja porque casi que edad media, ¿no? Sí, pues eran los 1600. Sí, exacto. Entonces, evidentemente una relación lésbica pues no se va a ver bien, iba a haber una bronca. Terminan quemando a su amante por bruja. Y ahí es donde hace el pacto con aparentemente el diablo, ¿no? Que es con Leviathan. ¿Y por qué? Porque ella cantaba bonito. Ella cantaba muy bonito y lo que nos cuentan es que cada X tiempo se ha reinventado, o sea, ha cambiado de identidad, incluso Leviathan también, para que siga llevando esa adoración en diferentes formatos para que los demonios estos sigan consumiendo el Mystic Ecstasy. O sea, esto tiene muchos años. O sea, mínimo aquí más de 1000 años ya hace que Dios y el diablo murieron, ¿no? Sí, sí. Que por cierto, un pequeño paréntesis. Cada que, o sea, no es la idea, pero cada que yo leía todo eso del Mystic Ecstasy, está bien, pero siempre tenía que ponerle un nombre provisional. Ok, ¿por qué? Mística Espiral. No me recordaba eso. No lo había pensado, ok. No sé por qué, o sea, no, te juro que más de una vez, casi todas las veces que leía las palabras Mystic Ecstasy, dije, no, o sea, en mi cabecita era la Mística Espiral, pero es un nombre provisional, ¿no? Está bueno eso, no lo había pensado. ¿Sabes también? De aquí en adelante así le voy a decir a esa sustancia. Cuando consumí el Mística Espiral. La Mística Espiral. Algo que también, no sé, me encantaría un día preguntárselo a Mirka, pero ojalá algún día se pueda. Algo que me llegó a la mente es esa idea de un ser sobrenatural o extraterreno que busca gente que tenga, que cante, toque música, etcétera, para acumular la adoración de los fans y todo ese rollo. Me suena a Daft Punk. Fuck yeah, con todo eso del Interstellar, claro. ¿Verdad que se parece eso? Ah, fuck yeah, sí, el villano, el malo de Malolan, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, tienes toda la razón. Ajá, entonces dije, ok, y más porque desde cuándo estaba, en la historia de Interstellar, desde cuándo estaba el malo de Malandia acumulando gente, ¿no? Desde Mozart, ¿no? Sí, sí, sí, por un segundo cuando dijiste Daft Punk dije, no, espérate, o sea, sí, ellos eran pachones, ¿no? No, Daft Punk son chidos, su historia es la que dice, okay. Ah, ok, sí, o sea, por eso me costó un segundito, vamos a adaptar, pero estuvo bueno, me gustó, bien bajado el balón, Y le ponen a esta psicóloga, y esta psicóloga, pues, que se llama Dorothy. Sí, y bien entrado, porque es una fan. Ah, sí, es, o sea... Es una fan, no exactamente from hell, pero es muy fan y así como que no es la mejor idea que sea tan fan para ser su psicóloga, pero bueno. Y llega en un momento clave porque pues es cuando ya se había suicidado la pobre de Clelia. Y pues vemos que cada que regresa, pues regresa deprimida y todo. Y realmente, cuando no está ante cámaras de que, ah, sí, Dios es la onda y bla, bla, bla, por atrás es pelada así, ah, fuck this shit, ¿no? Y cada, o sea, digamos que empieza una especie de crisis artística en donde pues ya no quiere ser la princesita Disney y se entrega mejor al metal. Está bien. Okay. Sí, ándale, algo así. Y hay unos puntos muy interesantes, o sea, porque no todo, obviamente, no todo el cómic lo vemos a través de los ojos de Clelia, mucho lo vemos también a través de los ojos de Lev. Y hay varias reuniones que tiene con sus, ¿cómo decirle? Compañeros demonios. Uh-huh. Y nos enteramos de cómo se manejan ahí estos asuntos de que, pues, bueno, o sea, tienes ahí a tu ídolo inmortal, tiene después de cierta cantidad de años, pues, finges que se muere, te esperas un ratito y regresas de otra manera, ya nadie se acuerda y no hay bronca, ¿no? Pero hasta uno de, creo que es hasta Lilith, uno de sus compañeros demonios que le dice, oye, pero es que cuando están con todos esos problemas, no, es que ya se nos está, ya está otra vez muy deprimida, ya como que no está jalando, Clelia, ya va a ser hora de reemplazarla. Y le dice, no, pues, chill the fuck out, voy a aplicar el Operation Clean Slate y no hay bronca, ¿no? Y dice, no, pues espérate, pues esto ya no son el medievo, ¿no? Ya sin internet, existen los videos, se van a acordar. Yo me quedé de, ok, es un buen punto. Sí, claro, porque él decía, no, en 50 años retomamos. No, tienes que darle más tiempo, o sea, la gente se va a acordar, ¿no? Sí, dale unos 100 y a lo mejor, ¿no? O sea, esos detallitos me gustaron de... Como, o sea, sí avanza obviamente pues, todo su plan macabro y demás, pero pues también el progreso y la tecnología van avanzando, ¿no? Entonces, ¿cómo empatas esas dos cosas? Está bonito, me gustó. Esa escena en particular me gustó mucho. Otra cosa también que me gustó es, o sea, llega el personaje de Dorothy, la psicóloga, llega en el momento para que también sean un poco nuestros ojos y nos den toda la exposición a vida y por haber, ¿no? Hay mucha exposición en el primer número para darte el world building. Mira, o sea, en su momento, cuando lo leí así dije, bueno, o sea, no me encanta tanto que esto suceda, pero son tres números, no hay mucho tiempo, ¿no? O sea, sí, pero también son tres números grandotes. Sí, pues sí. Promedio como unas, o sea, serán como unos 200 páginas en total, algo así, ¿no? Sí, exacto, son 60 y tantas páginas por número, ¿eh? O sea. Entonces dije, bueno, o sea, mira, si te soy muy franco, pues, sentí que el recurso fue como muy, muy in your face. Pero está bien, o sea, pues, funciona, te transmite la... Y dije, bueno, vamos a ver el resto de la historia como está. Creo que después de ese primer número que pues tiene la dificultad de que tiene que presentarte este nuevo universo, cómo funciona, cuáles son las reglas y básicamente el tutorial de cualquier videojuego. Hay cómics, hay películas, hay series, hay videojuegos que lo hacen mejor que otros. Aquí creo que fue adecuado. No me encantó, pero fue adecuado. Una vez me puse a pensar, bueno, no una vez, sino una vez que terminé esto. Es que es un mundo muy, muy, con muchísimo world building, o sea, está canijo y... Sí. Necesito, o sea, pues órale, sacrifica un número, ¿no? Hice la comparación ahí mentalmente, por ejemplo, con Monstres, que eso también es no manches, es... A veces siento que ahí se da su quien vive con A Song of Ice and Fire, ¿no? Pues sí, muchísimo, muchísimo world building, ¿eh? Pero también Monstres es una historia que ya tiene 10 años. Fuck, ¿ya son 10 años? Son 10 años, así que dices, bueno, o sea, ¿entiendes por qué Marjorie Leo y Sana Takeda no te ponen así el info dumping desde el primer número, a pesar de que es un número muy grande, porque sabían que te iban a tener en ese entonces tenían, o sea, sabían que iban a tener más tiempo, pero en este caso, o sea, sí te entiendo, pero pues ni cómo, dude. Ni cómo, sí, por eso te digo que no la culpo, es lo que hay, ¿no? Es lo que tenía, sí, pensado, nada más, ¿no? Así es esto, pues. Y después de eso, la propia psicóloga, después de tener aparentemente el shock de... Es que cómo es posible, o sea, que le revelen así de repente... Dios está muerto, el diablo está muerto, y de eso se trata este asunto. Y firmaste casi casi que nos vendiste tu alma para ser su psicóloga. Pues a ver cómo le haces, ¿no? Empieza a entrarle bastante, con singular alegría, podría decir, a terapear a esta Clelia. Y a entrarle, honestamente, a métodos muy cuestionables y depravables, ¿no? O sea... Para que pueda recuperar su memoria y todo eso, constantemente la mata para que su cerebro empiece a recordar y a descubrir qué onda con ella. Y como que rápidamente se empieza a acostumbrar, creo que es la palabra, a aclimatar a esa nueva realidad suya sorprendentemente rápido, ¿eh? Sí, yo sé de algo ahí chistoso con esta monigotita. Exacto. Y el primer número termina con un cliffhanger, la verdad, bastante bueno, donde de repente vemos que, pues sí, o sea, la iglesia del triple crucifijo, la secta de esta cosa, pues va a tener competencia, porque resulta que otra secta que pues parecen que son católicos o cristianos, no sé qué, pues también tiene una reliquia, tiene unas alas de un ángel, literalmente, unas alas de un ángel y algo así como un corazón que podría ser el reemplazo del corazón de Dios, y de repente se lo ponen a una mujer. Bueno, sale una nueva mujer que se llama... Que es una nueva Mesía. O aparentemente la hija de Dios. Entonces dije, ok, el primer número cumplió con ese world building, con poner a este personaje que pues es nuestra protagonista, que es Clelia, que no es para nada el dechado de virtudes que vamos a seguir, ni mucho menos. que no es un demonio, y ahora resulta que tiene, como artista, va a tener una competencia, y esa competencia básicamente es Female Jesus, ¿no? Básicamente sí. Y fíjate que a partir del número 2, no sé tu percepción, pero constantemente yo brincaba de lado de quién estoy. Para mí más bien fue el... Como ya estuvo el gran reveal de el dios y el diablo están muertos y Clelia no es pachona y todo, dije, ok, como que yo... Ahí yo ya estaba como que más receptivo así de, a ver, órale, va, pues venga el líquido, a ver qué... Como que vamos a ver... Porque se podría decir que son dos bandos, pero en realidad no son dos, son como tres, cuatro. Como que ves todas esas perspectivas ya sin tanta expectativa de mi parte, ¿no? Como que dije, a ver, órale, cuéntale, Mirka, a ver qué tanto quieres decir con esto, ¿no? Y entonces esa ayuda se me hizo mucho más disfrutable. Digo, en buena medida, porque yo sabía que Clelia era she was crook, and she... Que ya desde ahí dije, okay, me acaricio mi ego diciendo, ah, sí, yo lo sabía desde el principio, no es cierto, pero no importa. Y aparte, se da el lujo, Mirka, de, quizás eso, y ahí va un poquito con lo que dices, los personajes de todos, digamos, de todos los bandos que hay, honestamente son muy divertidos. La verdad es que sí. Lev es muy divertido porque sí son demonios y es canijo, pero tiene unos quirks muy chistosos. Por ejemplo, él es abstemio. Él ¿sí? No se mete la mística espiral. Ya se le va a quedar, sí, la mística espiral, como sí, 100%. Ya valió. Él es abstemio, tiene esa... O sea, pues curiosamente, ¿no? Vamos a decirlo así, tiene esa como que virtud de que no se mete drogas satánicas. Ok, weird. Empezamos a conocer... a la Mesías, que es pues es un tanto celota, pero es una celota divertida. Se llama Isa Crista. Isa Crista, santo Dios. Isa Christ, ¿no? Christ, exactamente. Bueno, ok. Que por eso se parece a Lady Gaga. ¿Se parece a Lady Gaga? Sí, la neta, mucho, ¿eh? Yo, a lo mejor, supongo, yo honestamente, como el último que vi de Lady Gaga, o sea, disculpar, no vi la película, pero pues vi muchos stills y como que videos haciéndole burla. Como la vi de la Guasona, no sé, no la relacioné ahorita con Lady Gaga. Ah, ok. Es que sí es muy camaleónica la señora, entonces pues sí. Bueno, exactamente. ¿Qué le hacemos al tanto? Y fíjate, otro quirk de Lev es que de los demonios es como el decente. Sí, de hecho. Porque en una de esas llega ahí a su junta de resultados en el infierno con Lilith. ¿Y qué encuentra haciendo a Lilith? Pues teniendo una orgía, ¿no? Con sus, sí, básicamente sus hijos demonios. Y así, pues join us. Y él de, no, I'm good, ¿no? Otro día, con más calmita. Y él no quiere, así como que dice, no, you're basically my mom, so no, ¿no? Pues, es un demonio, es demonio que te entierra y todo. Relativamente decente. Sí, o sea, es curioso eso. Y poco a poco vamos viendo más de también incluso de Dorothy. Tiene una agenda más cañona de la que pensábamos, ¿no? Sí, está obsesionada con que Clelia recuerde su pasado. Yo dije, bueno, o sea, entiendo que el chiste es ayudarla, pero ¿en qué la va a ayudar? Acordarse de su pasado, o sea, considera, o sea, obviamente para nosotros ayuda mucho porque pues, ayuda para la historia, pero cuando un demonio te dice, ayúdame a que esta no se esté matando a cada rato en público, como que no va a ayudar que la estés matando tú para que recuerde su pasado doloroso. Sí, exacto. O sea, yo sí me quedé, o sea, es esa sensación de es ahí donde me daba la sensación de que está jugando a dos bandos, la desgraciada, ¿no? Ándale, exactamente. Y algo también que vemos constantemente es esa necesidad de de contener las tormentas de relaciones públicas, porque de repente vemos a Clelia cantando música acá bien agresiva y bien ya bien jarra y todo, y es de, ah, no, no pasó realmente, ¿no? Y entran los medios. O sea, se tiene que hacer toda esa tapadera para mantener la imagen prístina y pura, porque por ahí lo dicen, sex is good, sex is bad, ¿no? Sí, sí. O sea, la visten sexy, la ponen acá, o sea, que se vea, pues sí, atractiva, pero el hecho de, ah, es que estaba en una orgía o tuvo sexo, ah, no, está mal, ¿no? ¿Cómo crees, no? Alguna vez leí un artículo muy bueno, por cierto, creo que salió en Variety, acerca sobre todo el cine actualmente, no me acuerdo cómo era el título, pero me gustó el tagline de, todos los actores se ven hermosos, pero nadie se quiere tirar a nadie. Ah, sí. En las películas, ¿no? Ponían mucho de ejemplo, pues, películas de Disney, ya no solo de superhéroes, de lo que quieras, todos los actores son hermosos, son perfección física. Sexless Bastards. Cierto es, ¿eh? Sí. Dices, ah, okay. Y cuando estuve, y sí, o sea, ese lema que tenían de Sex is Good, Sex is Bad, dije, luego lo decía de estilo meme de DiCaprio, capté eso. No, o sea, no creo que, ¿quién sabe si ayer? No, obviamente no leyó ese artículo porque tiene poquito que salió, mi publicó eso hace ya un par de años, pero me como que me resonó muy fácilmente de, ok, got it. Sí, la verdad es que tiene mucho sentido. Y si ves las películas actuales de Netflix, la que quieras, es verdad, ¿eh? Sí, de lo que quieras. De lo que quieras, me la sanitizan bien, canijo. Otra vez, no me acuerdo qué película vi. Ah, ya me acordé. Una película con esta actriz, muy guapa ella, Sydney Sweeney. Una comedia romántica. Pero decían, es una comedia romántica risky, subida de tono y así de, ¿neta? Ok. Yo dije, a ver. Y yo dije, ¿really? Morbo. Ah, 100%. Y yo dije, ¿really? That's spicy for you. O sea, ves, no sé. Creo que ves escenas más subidas de tono en Mujer Bonita, dude. O sea, imagínate, ¿no? Bueno, la Mujer Bonita habla de una prostituta. Claro, pero o sea, las escenas, dijo, son más gráficas. Yo creo que ahí. Ok. Y sí, dije, no, pues sí, o sea. Es un pequeño paréntesis, pero sabes que creo que tienes toda la razón. ¿Te acuerdas en las películas de los 80s y 90s? Había mucho desnudo gratuito. Sí, oh sí, 100%. Hoy me acordé que no tiene, o sea, en el contexto de la película no sirve de nada. Bueno, se los agradezco, por supuesto, pero de veras es el desnudo más gratuito que yo puedo pensar en Demolition Man. Cuando alguien, una mujer, ahí le habla por error a John Spartan, sale desnuda y dice, tanto la cara de Stallone como la mía fue la misma de, the fuck did I just see, ¿no? No me acuerdo de esa escena, fíjate. Está en algún servicio de streaming, creo que en Netflix, está Demolition Man. Vela, para pasar, vela, no tiene desperdicio. Ah, sí, siempre es una joya ver esa película. Es buenísima. Todo es un excelente trabajo, incluso Stallone, santo Dios, perdón. ¡Fénix! Había en esos años había muchísimos desnudos gratuitos. ¡Santo Dios! O sea, en todo lo de slasher, todo el género de slasher era... ¿No? O sea, ¿por qué creen que Hack and Slash es tan, tan raunchy? Claro, tiene todo el espíritu de los slasher, ¿no? De todas, sí, esas películas. Sí, pues Tim Seeley sabe de lo que habla, ¿no? Le gustaban esas películas, pues vamos a hacerlo raunchy, ¿no? Pues sí, o sea... tengo que me sanitizan mucho las cosas últimamente. No me encanta, ¿eh? No, ni a mí. Y por ahí hay un artículo diferente que decía algo así de que... Que a las generaciones más jóvenes les hace sentir incómodos el tema del sexo. Yo así de, ¿really? ¿No? ¿Sí? Dije, no, pues, dude, fuck a little more, ¿no? Fuck a little more. Yeah, be happy. Deberías ponerlo en una playera. Fuck a little more. Con mi carro. ya no digas fuck a lot, fuck a little more. Little more. En serio. Ah, oh, Dios santísimo. Sí, de veras, está cañón. No sé si tenga algo que ver Pero a lo mejor no va por ahí, a lo mejor fue un asunto ahí de dineros. No me acuerdo, por ejemplo, temporada 1 del Brujero. Pobre Ana Chalotra se la pasó, creo que como 2 episodios en topless todo el santo día. Sí. Y de ahí en fuera, digo, no es como, o sea, tampoco es como que me urge verla, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención que el resto de las temporadas del Brujero. Sí hay, o sea, sí hay escenas románticas, sí, sí hay muy cuidado si lo que quieran, pero nadie sale encuerado, ¿no? Así como que, come on, dudes. ¿Qué onda? Sí, también ya no hubo después escenas de bañera con Henry Cavill, ¿eh? Sí, bueno, también, después de la experiencia que tuvo, tampoco lo culpo, ¿no? ¿Te crees que se supone que estuvo deshidratado un día entero para poder hacer esa escena? No sé por qué. Ah, sí, es que, bueno. O sea, supongo que para que los músculos resalten, ¿no? O sea, sé que para eso de deshidratarte, pero... Sí, justamente es para eso. Just, o sea, eso está, la neta está mal. ¿También sabes quién dijo que sufrió una? Tuvo que estar sufriendo deshidrataciones muy cañonas. Y, o sea, yo lo que digo es de mejor ahí sí apliquen ahí sí el CGI para que se vea como quieren que se vean. Hugh Jackman. Ahora cuando se quitó la camisa en Wolverine, ¿te acuerdas? En Deadpool. Sí, sí. O sea, tú lo ves y dices, no manches, trabadísimo acá, o sea, esculpido el dude, ¿no? Sí, pero ¿a costa de qué? Damn. Yo por eso siempre pongo, o sea, alguna vez dije ahí la broma, creo que hasta lo dije en el café, de que en esa escena de la bañera con Henry Cavill, o sea, ¿qué autocontrol de dude para no meter la cabezota en la bañera y tragar, ¿no? Sí, tomarse el agüita, ¿no? Y sí lo ha dicho Henry, así de, o sea, sí, sí, hace ejercicio, sí. Claro, es importante para mantenerse sanos y con movilidad. Créanme, entre más viejos se hacen, más aprecian el tener fuerza en los músculos para moverse bien. Sí, claro. Digo, y él, pues, o sea, obviamente, pues, quiere mantener un físico, pues, pues, sí, visualmente atractivo, pero dice, en mi día a día, no me veo así. O sea, no se vea como esa escena del Brujero o en Superman, ¿no? No, sí, pues, es posible, en fin. Sí, fíjate, e insistimos, o sea, ¿cuánto énfasis le ponen a los físicos perfectos? Y nadie jode, o sea... Fuck, man. Literalmente, fuck, man. Sí, fuck a little more. Fuck a little more. Y fíjate que también por eso me gustó este cómic, ¿eh? No es exactamente erótico ni nada, but they fuck. Y es parte como normal, ¿sabes? O sea, como que no lo ven como... O sea, sí es como que medio escandalosillo y lo que quieras, pero es como parte de... Es algo pues, normal dentro de este universo, ¿no? Sí, y ese más bien escandaloso, o sea, es un poco, o sea, escandaloso de repente porque, pues más bien, se tiran como que entre bandos opuestos, es más bien eso el escándalo. Ándale, exacto. Entonces, ok, eso lo entiendo, ¿no? O sea, está bien. Pero también por eso está, es otra de las cosas pachonas que tiene este cómic, pues. Sí. Y el segundo número, pues, termina con otro cliffhanger, o sea, porque esta Isa Krista, pues, básicamente, pues, revela que todo el tiempo estuvo trabajando con alguien. Con Dorothy. Que Dorothy no es, o sea, no es Dorita, la del Mago de Oz. Es un ángel, es el último ángel. Sí, Uriel. Uriel. Y yo sí dije, ok. Ahí dije, está bonito, me gustó el hanger, el reveal y demás. Dije, a ver, en el número que queda, Mirka me va a tener que explicar cómo llegó este Jijuángel aquí. ¿Sabes qué? Lo hace súper bien y rápido. Exacto, creo que son 2 páginas. Sí, o sea, damn, dude, de veras es. Dije, es. No sé, me sentí reivindicado porque dije, ok, el que exista un ángel en este mundo, it's a pretty big fucking deal. Entonces, necesito que de veras me convenza Mirka de que es factible que este ángel esté aquí, que exista. La forma en la que lo resuelve es buenísima. Resulta que Uriel estaba acá en la pelea final de. De la guerra de Spawn. Sí. Y cuando ya el arcángel Miguel, me parece, ¿no? Es Miguel, ajá, exacto. Ve que todos ya se estaba yendo al demonio. Literalmente. Se le prende el foco y dice, vamos a hacer un Skyrim. Y entonces manda puro a Uriel. Para Uriel, literal, o sea, en el momento en que llega, digamos, comillas, a nuestro mundo, a nuestra época... La guerra literalmente fue hace 5 minutos. Para ella, sí. Para ella. Entonces, o sea, la idea es que hubiera ángeles en el futuro, pero, o sea, sí, bien por tu plan, Arcángel Miguel, pero te das cuenta de que mandaste a una celota con ánimos de guerra, ¿verdad? Con ánimos de guerra y francamente también muy cuestionable, porque si los demonios estaban con su onda de vamos a consumir el mística espiral y todo el rollo, pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Ya se me hacía honesto de ellos, así como que, ah, sí, hacemos todo esto porque queremos mística espiral. Pero esta sí. Mona no, esta mona, o sea, estuvo manipulando a la hija de Dios, básicamente, para estarle chupando el mística espiral, así, oh, you're despicable, ¿no? Sí, su idea era convertirse en Dios. Y lo logran, o sea, en algún momento. Y sabes, o sea, y en ese sentido, los demonitos, pues nada más querían ponerse high, ¿no? O sea, pues órale, va. ¿No? Y ay, ella dijo, ¿no? Better. Así de... Este Dios ya no existe, ahora soy yo. ¡Oh! Dije, ¿en qué momento llegamos de esta historia de básicamente superestrellas que recopilan a la adoración de la gente a matamos a Dios y ahora yo lo soy? ¡Oh, fuck, man! That escalated quickly, dude. Ah, tú, es lo bonito de ese tipo de historias. Mira, cuando salió ese diálogo, mi mente siempre se va por otros lados. Me acuerdo mucho de Guardianes de la Galaxia 3. Ay, a ver, ¿por qué? ¿Te acuerdas del alto evolucionario? De que alguien, ¿no? Uno de sus minions le dice ya cuando todo está en el mundo de... Please stop, for God's sake. There is no God. That's where I step in. Ah, fuck. Ah, buenísimo. Claro, cierto, qué buen punto. No me acordaba de ese diálogo. Y básicamente es esto, ¿eh? Sí. Y es así de... No hay Dios, ahora Dios soy yo. Oh, shit. Aparte lo podemos poner en una canción de metal. Yo digo... Oye, y por cierto, el diseño de Uriel como diosa, como dios... ¡Holy fuck! Hay algo que hay que... O sea, creo que no lo hemos mencionado y siempre hay que reconocerle mucho a Mir Candolfo. Tiene una capacidad para diseño de personajes que qué bárbaro. Sí, no. O sea, no solamente son espectaculares que lo puede hacer con el diseño de Uriel God, pero me refiero a que todos los personajes son altamente diferenciables entre sí. Sobre todo eso, sí. Es lo que me... O sea, por muy estridente que de repente sí tenía que descansar los ojitos del cómic, no había bronca. Cuando lo volví a agarrar, ya sabía perfectamente, este es Lev, esta es Clelia, esta es Isa, esta es Dorothy. No había bronca. No, la verdad, y se nota mucho su influencia de, francamente, manga y anime. Ah, 100%. Que ella lo admite, eso es lo que ella consumía mucho. Todos los artistas europeos que trabajan en Estados Unidos, que he visto entrevistas de ellos, dicen lo mismo. Ah, empecé viendo y leyendo manga y anime, a fuerza. Como Jorge Jiménez, con sus bonitas referencias a Dragon Ball, ¿eh? Sí, Jorge Jiménez, Mirka Andolfo, María Lobet, Luana Vecchio, o sea, todos. Jorge Corona. Corona, David Baldeón. David Baldeón, es cierto. Draco, ¿cómo se llama este? Se me va su nombre. Que dibujaba en Ultimate Spider-Man y también dibujó en Runaways. David Lafuente. David Lafuente, que ahora se llama Draco Lafuente, eso se llama, creo. Que ya ha publicado manga en Japón, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, como quiera, señor, no me importa. O sea, imagínate, o sea, ya publicó, o sea, su serie como un manga, no, un cómic de autor, pero manga. Damn. Bueno, sí, claro. No, y sí, claro, hasta ahorita me acordé, sí, claro, David Lafuente, o sea, todos esos dudes, lo primero que agarraron era manga y anime. Hay que ser sinceros, como muchos de nosotros en México. Es correcto, o sea, compartimos eso con los europeos, ¿eh? Porque nosotros sí, y a Europa nos llegó mucho más pronto la fiebre del manga y del anime que en Japón, que en Estados Unidos, ¿eh? Muchísimo más. O sea, ¿en qué años pasaron Mazinger aquí? Yo era un niño, hace mínimo 40 años. Así fregado, ¿eh? Y Dragon Ball, por ejemplo, me acuerdo que de repente empezaba su craze de Dragon Ball en Estados Unidos y yo así de... Dude, eso lo vi cuando creo que iba en la carrera, ¿no? Iba en la secun. Ajá, así de, uy, no, pues, Caballero del Zodíaco hasta hace poco, realmente, ¿eh? Sí, o sea, ahorita están así surradísimos con Dragon Ball, o sea, y también acá, ¿no? Con las nuevas series que han salido y demás. Pero te juro que yo sí, más de una vez me quedé de, I was there, Gandalf, 3,000 fucking years ago. Lo que sí es que tengo que reconocerles a su mercado del manga traducido allá, cómo ha crecido. O sea, pues a paso de gigantados. Sí. No se puede comparar, está cañón. Venden un... En cantidad de vendida de volúmenes. Porque si me pones en cantidad de títulos, pues ahí se van, ¿eh? Ahí se van. Yo creo que España tiene más, dude. España tiene más, pero después de España, honestamente, sí, México no se queda tan atrás. ¿Cuánto hijo manga no se publica aquí? Ah, bueno, párate por cualquier Sanborns y vas a ver el atasque de manga, no solo de Panini, ¿eh? De Kamite, de ¿cómo se llama la nueva que dices? Manga Line no está, pero está a Devir. Sí, Manga Line, porque ese dices que es en Mix Up, exactamente. Devir y Distrito Manga. Hay un restísimo. Planeta. Planeta, pues allá España. Para Planeta México, sí es cierto. Sí. En ediciones muy bonitas y muy caras. Ya no tanto, ¿sabes? ¿Eh? ¿Ya no? No todo. Algunas se pusieron como que. Pues francamente a precios de Panini o Kamite, ¿eh? ¡Órale! En otros más o menos, pero pues ahí se van, ¿eh? Yo creo que el contador les dijo, oigan, ¿qué creen, hijos? Están manchando. Sí. Un poco más carito en sus ediciones hardcover, pero lo entiendo. O sea, ves sus ediciones hardcover y son una joya. No, sí, pues son más grandes, mejor papel, obviamente pues el hardcover. Eso es otra cosa, se cuece aparte. Sí. Pero, o sea, todo ese bagaje mangoso, evidentemente, le tocó a Mirka y acá lo muestra. El diseño de Uriel Gott, básicamente es, pues no sé, dude. O sea, yo dije, esta se fumó Evangelion y no sé, algo más, ¿no? Lo siento, ¿te acuerdas no en End of Evangelion, sino en el final de la serie, haya sido como haya sido, sí. que despiertan a Lilith? Sí. Cuando le quitan el lance de Longinus. Sí. Más o menos se ve así, ¿no? Más o menos, sí. O sea, por el color blanco y la cantidad de ojos. Pero no era Adam, no es Lilith. No. Acuérdate cuando llega Kaoru ahí al Central Dogma. Me acuerdo perfecto. Y hasta me sé los términos, a mí no me juzguen. Sí, es cierto. Llega al Central Dogma y se queda de, esto no es Adam, this is Lilith, ¿no? Y dice, oh, fucking day. Me acuerdo perfecto. John Wright, sí es cierto. Con la lanza del Onion, sí. Oh. Y básicamente se ve así, ¿eh? Así, otherworldly, bien raro, ¿no? Pregúntame del fake deep original de Evangelion, ¿eh? Ay, no, y estoy esperando el final del manga a ver qué tal, cómo acaba, pero bueno. Tengo curiosidad, pero ahí está en Netflix la serie, la otra serie de Evangelion. La de uno, la Revealed, ¿no? Creo que le llaman. Revealed, así se, algo se llama, sí. O sea, I guess I can, no sé. Hay una parte de mí que dice, no, ya ni le entres, ya estuvo. Ay, no. Pero no puedes negar que Evangelion fue un parteaguas para nosotros, y yo creo para mucha gente, ¿eh? 100%. Yo creo que marcó así el sentirse chamacos extreme, de, vea qué extreme soy, porque ahora el tipo de anime que consumo, ¿no? Bien fake deep, pero ahí andábamos, ¿no? Fake deep. Fake deep la serie, fake deep uno, todos éramos fake deep. ¿Y sabes qué? Que aquí Mirka abraza al fake deep y lo hace suyo, ¿eh? Lo adoro, de verdad es que lo adoro. O sea, yo exactamente eso te iba a decir. Ahorita que estamos hablando de todo ese fake deep, sí, claro. O sea, que tiene un poquito más de. Lo siento un poquito más auténtico, precisamente por el contexto de donde salió Mirka. Italia, un país conservador. Ándale, sí, tiene más sentido. Sí. Pero aún así no se toma tan en serio, ¿eh? No, para nada. Algo que se nos olvidó decir, por ejemplo, que por cierto, ahorita estaba acá repasando un poquito. Ah, sí, no crean que salió de la nada esta Isa Krista. Isa Krista es la reencarnación de Mariana, la que era la amante de Clelia. ¿Y se acuerda? Sí. ¿Qué eso no sé, ¿a ti qué te... ¿Eso te gustó? A mí se me hizo, no mal, pero un poco extra. A mí me gustó el hecho de que se acordara, de eso que había pasado hace muchos años y no fue random, o sea, es que no fue esta Uriela, así, vamos a buscar un alma perdida y en pena a ver a quién encuentro. No, específicamente la buscó ella porque sabía que la vendetta personal que iba a tener contra Clelia iba a hacer que fuera más útil para Uriel. O sea, ese detalle dices, ok, está pachón. Yo pensé que, o sea, siendo súper honestos, y es otra de las cositas que me gustó del guión de este cómic, yo pensé que Mirka se iba a ir por el camino de este Guilted Lover, ¿no? De, o sea, nos encontramos de, ah, me traicionaste, you fucking bitch, pero te sigo amando. Y no. No, no realmente, ¿eh? De hecho, al principio es bastante sádica con Clelia. Así de, ah, maldita, me dejaste morir, ¿no? O sea, me dejaste quemar, que me quemaran en la hoguera y así. Sí, o sea, llega un momento en donde, o sea, por, como Clelia se empieza a salir mucho del huacal, es ahí donde nos enteramos, por ejemplo, que Uriel en realidad, o sea, que Dorothy en realidad era Uriel, que era un ángel, que Isa Krista en realidad era Mariana y todo eso, y matan a Clelia, como ya es costumbre, pero no conforme con eso, la destazan, la guardan en un cofre, y la tiran a un río. Dices, fuck. Damn, okay. Dude. Okay. Y yo me acuerdo, hay un diálogo muy padre que es de esta Uriel que dice, oye, pues no pensé que lo tuvieras en ti, pensé que todavía ibas a, o sea, pues, como que te ibas a sentir mal por ella. Y está triste. Bueno, Mariana y Sacrista, como gusten. De, no, mi único arrepentimiento es de, no podemos hacer algo un poquito más horrible con esto, pero entiendo que estamos presionadas de tiempo, ¿no? Dices, oh, fuck. Y no me quedo el 20 del nombre, o sea, de que Mariana, pues, básicamente es una derivación de María, como María Magdalena, ¿no? Sí, sí, sé que tiene un significado en particular con todo el asunto ahí, católico, pero... Creo que es la favorita de Dios o algo, de como la hija de Dios, y sí, Mariana, entonces, tiene mucho sentido, ok. Sí, sí, sí, o sea, por ahí va, pero tiene mucho, hace muchísimo que estudié de eso, ya no me acuerdo, pero por ahí va, háganle caso a mi hermano. Y cuando, después de todo este rollo de que ahora ya Uriel ahora se vuelve Dios y todo, fíjate que el cómo se... No, mira, a ver, no quisiera darles como que todo el spoiler del final, pero hay una resolución. Y los personajes que yo no les veía ninguna forma de redención, tienen una redención, un arco de redención tan natural... Que dices, ok, funciona, y no me lo veía venir, ¿eh? Con decirles, o sea, alguien que se redime honestamente, sobre todo a nuestros ojos, es Lev. Ajá. Es buena bestia, el Leviatán. Resulta que Leviatán, figura mítica satánica, no, es Pachón. Es buena bestia. O sea no era exactamente Pachón, pero para la resolución termina haciendo cosas pachonas. Sí, así de, ok. No lo había pensado así. Y evidentemente viene un tema de donde creo que eso es muy normal en este tipo de obras, del equilibrio, del bien y el mal, el ángel y el demonio, Dios y el diablo, tiene que haber un equilibrio. Se consigue un cierto equilibrio, no como me lo imaginaba, pero se consigue un cierto equilibrio. Es una parte que me gustó de, ya cuando, como que haces el recuento, de, ok, ya leí todo esto y ya, ahora sí que ya tengo toda la información que el autor quería darme. Sí, a ver si me puedo dar a entender bien. Cuando uno está leyendo, sobre todo al principio del cómic, si sientes que todo está muy... O sea, ya una vez que te explican cómo... Ahora sí que de dónde se hace la salchicha. Sí. Si sientes que todo está muy... Literalmente todo está muy cargado hacia el demonio. Uh-huh. Todo se va al diablo y hacia el... Y es esa sensación de... Precisamente de desbalance la que... siento que al estar leyendo esta historia... Te haces... O sea, yo me gusta pensar que esa es la idea de Mirka. Te haga sentir... Incluso incómodo. Porque... nos dicen, ya no solamente Dios está muerto, los ángeles ya ni existen, que si sientes de, bueno, ok, literalmente estoy de un solo lado de la balanza. Y ya una vez que introducen a Uriel y a Isa Krista, esa sensación como de, esa sensación de incomodidad del cómic, yo sentía que empezaba a agarrar cierto equilibrio. Obviamente ya después ves las cosas que hace Uriel y demás, dices, ah, fuck, o sea, tampoco es irse del otro lado, mi hija, pero bueno. Y cuando llegas a la resolución en donde hay ese, pues, bien o mal, como sea, pues hay un equilibrio dentro de lo que cabe, se siente muy satisfactorio. Porque sí, todo el resto del cómic se la pasaron en esa lucha, en ese desbalance. Ah, se siente, o sea, bien manejado esa. Hay un término que escuché hace poquito, storytelling emocional, o sea, de que las buenas historias no nada más te transmiten ideas pachonas y te entretienen, sino que habrá momentos en una historia en la que sus autores traten de evocar ciertas emociones, y que las buenas historias son las que hacen que compartas o que de veras, no sé si compartas sea la palabra, pero que sí, por lo menos si no la sientes, que comprendas la emoción que te quiso comunicar el autor. Y creo que esa sensación de, ay, por fin, al final encontramos, bien o mal, un balance, y que hasta te sientas como que aliviado, bien por Mirka, Lo dijiste perfecto. Creo que te da esa sensación de alivio de, ok, no todo está bien, pero estamos mejor que como empezamos, ¿no? Exacto, exacto. O sea, días al diablo siguen estando muertos, ¿qué le hacemos al cuento? La gente sigue adorando al diablo, bueno, no exactamente al diablo, pero a los demonios y demás, pero ya no todo está tan del carajo, y es pues vaya, esas mega iglesias como que ya no jalan, dices, bueno, aunque sea tantito, en algo ganamos, ¿no? Ajá, y hay un arco muy bonito con Clelia, que pues ella quería hacer algo más honesto que esa figura, una popstar, quería hacer algo más honesto con su vida, y lo logra y tiene con quién compartirlo. Está muy bonito cómo termina su arco, y que después de tantos años de sufrimiento, creo que se lo merecía, ¿no? Sí. No, iba a dar un poquito del spoiler de cómo acaba Clelia, mejor no, pero eso que dice mi hermano de o sea, lograrlo ser más honesto, sí, pero hay consecuencias, claro. No le puedes dar, o sea, no vas a tener la misma vida acá de mega popstar siendo una persona honesta. Exacto. Ok, está bien, pero está pachón, o sea, te digo, lo sientes justificado, lo sientes satisfactorio. Y pues eso es básicamente Blasphemous, el primer título que reseñamos en el programa de Distillery, que como dices, será muy muy mamil, muy mamerta la editorial, pero qué buenos cómics tiene. Por eso son muy buenos cómics. O sea, no le hagan mucho caso a sus a su departamento de marketing. Son medio payasos, de repente son medio molestos. Pero son buenos cómics, así que, pues, ok. Pasa, no pasa nada, ¿no? Pues, no sé. Me gustaría preguntarte algo como de opinión. ¿Quién de todos estos personajes para ti fue el que más te gustó? No sé, o más de identificártelo, así, más que más te gustó cómo se desarrolla su historia. Que a lo mejor estás así, ay, root for this guy o this girl. No es que estuviera así de alentándola, ni mucho menos. Pero disfruté muchísimo a Isa Krista. Porque 100%. Porque llega en un momento donde necesitaba yo ese balance, ¿sabes? O sea, habíamos visto toda la parte de Clelia y demás. Sí necesitaba, muy literalmente, que llegara su contraparte a darle unas cuantas cachetadas. Era súper importante y súper necesario, porque para donde iba la historia, todo estaba muy, muy cargado a esa... A que Clelia ganaba, pero al mismo tiempo era la víctima. Sí, exacto. Y era de... tanto necesito que Clelia pelee un poco más, pero necesito que pelee con alguien. Y el rival, que no es el villano, su rival, que es Isa Krista, está perfecto. Y es exactamente su opuesto, ¿eh? Sí, tal cual. Y pues bueno, o sea, el viejo tropo, ¿no? De que sea su ex amante y todo. Dices, ok, tal. Un poco trillado si quiere, pero está bien. Lo maneja bien esta Mirka. Sí, lo hace funcionar, ¿no? Claro. ¿Y qué opinas del escalamiento de la historia? O sea, es muy normal, ¿no? Como que empiezas con algo con cierto scope y terminas, y en muchas historias puede ser el mismo scope, pero a lo mejor se volvió más sórdido, a lo mejor se volvió más más tranquilo, qué sé yo. Pero aquí es así de... O sea, vamos de 0 a 100 en un momento, ¿no? Sí, digo, esa es la parte que sí se me hizo así de... Oh, ok. Fuck. No la veía venir, está canijo de... O sea, yo honestamente pensé que iba a ser... O sea, sobre todo el cómo empezar. Dije, ok, una historia de una posta... Yo dije, ¿hasta cuánto que esto es satánico? Una posta satánica en calle. Dices, ok, I dig it, I can dig that. Uh-huh. Terminó convirtiéndose en Evangelion. Dices, ¿en qué momento nos convertimos a Evangelion? Pero tampoco lo sientes gratuito. Ah, ándale, como que sí se lo ganó. Sí, sí se lo ganó. Entiendo que, por ejemplo, no sea... O sea... Si son más bien... Si van más bien por la historia de la popstar en desgracia, sí entiendo que alguien quedara decepcionado de... ¡Ah, no manches! Terminamos siendo Evangelion. Lo entiendo. A mí no me molesta para nada en lo particular, pero sí puedo entender que alguien le llegara a hacer ruido. Porque como dice mi hermano, si el escalamiento va de 0 a 100 en 3 segundos. Está cañón, Yo creo que está algo bien interesante, o sea, si alguien venía como por esa historia y se siente decepcionado, eso es totalmente culpa de Distillery, porque así te vende el Hijo Comic. Por eso te digo, el departamento de marketing, dude. Mira, por un lado está bien que no te quieran spoilear de qué trata el cómic, de que claro. La lucha definitiva del bien y del mal. Oye, pero es una popstar, hazme caso, viene el mal. Okay. No, está bien que guarden la sorpresa, eso lo agradezco. Pero de repente sí su la gente que hace los copies de sus cómics es de... Bueno, dude. Está bien, pero baja de 2 rayitas, ¿no? Tanto al tongue in cheek como al darte tantas palmaditas en la espalda. Yo insisto, a mí me vendieron Somna como que era la cosa más perversa del mundo. Que... No, hombre, o sea, que era 100 días en Sodoma, se iba a quedar estúpido. Así de... Lo terminas viendo y es de... It's fine. It's a little vanilla, ¿no? De hecho, es un tanto vainilla, exacto. Un tanto vainilla. Y, sin hacer reclamo de lo que habían estado mencionando en su publicidad, aún así es un tanto vainilla. Está bien, ok. Sí. Digo, entiende. Hace un buen trabajo manteniendo la sorpresa, pero... no sé. Un tanto ventajositos los del marketing, pues. Sí, algo. Sí, la verdad. Pero sí, honestamente quedé muy satisfecho con esta historia. O sea, era de las que... Honestamente yo más esperaba cuando se anunció ese proyecto de Distillery, que es su nueva editorial y todo el rollo y todo lo que hubo alrededor de lo que los autores iban a ser, pues, accionistas básicamente, bla, bla. Es uno de los que más esperaba, la historia que nos brindara Mir Candolfo. Y mira, no me decepcionó a mí. Sí, está muy bien hecha, está muy bien contada. Sí, se ve un poquito rápido en la escalamita. Pasa. Mira, es otra de esas cosas que dices, ok, sí, entiendo que Mirka leía manga y veía anime. Es algo que tienen muy metido los japoneses. ¿Tú considerarías pertinente tener... Si no una continuación, más historias en ese mundo? Más historias. Continuación creo que ya no. ¿Verdad que no? O sea, continuación no. Creo que estamos de acuerdo en que el final es bastante bueno como para que me lo arruinen con un... Y después pasó esto, ¿no? No. Alguna historia aparte, paralela tal vez, o algo así. Eso estaría bien. Porque hay mucho world building, o sea, eso es lo que yo digo. Hay mucho world building como para desperdiciarlo. Si pudieran hacer más historias dentro de ese mundo, el pasado o la guerra entre Dios y el diablo, qué sé yo, hay mucha carnita. Pero como tal, creo que la historia así condensada como está, para mí está perfecto, Sí, sí, sí, ya sería en inglés dicen un disservice, ¿no? A la historia que ya nos contaron. Para mi gusto, hacer algo así sería blasfemo. Me gustó bien bajando el balón. Estuvo bonito. Y pues así llegamos al final de este review de Blasphemous, primer título de Distillery que hablamos en el Café Comiquero, de Mir Candolfo. Y pues no queda más que decirles que lean más cómics. Sí, sí, sí. O si no, se los lleva al diablo. Literalmente. Y pues no queda. Y gracias. Totales. Y hasta la próxima.